son historias, historias verdaderas. Entre copas resulta más sencillo conversar y animarnos a confesar muchas cosas. El duende del alcohol suelta palabras que no siempre nos atrevemos a expresar. Entre copas, dos amigos en la mesa de algún bar se comparten alegrías y tristezas, y uno de ellos, bajando la cabeza, le dice: amigo, tengo algo que contar. Voy a dejar a mi mujer, explícame que nada contaré. Me enamoré de otra persona, son cosas de la vida, ya lo sé. Alguien que escucha mis problemas, esa que nunca me cuestiona, toda ternura, amor y piel. Voy a dejar a mi mujer, desahógate conmigo si es que te hace bien. Trabajo tanto y no lo notas, a veces la rutina nos llega a vencer. Hoy parecemos dos extraños, vivir con ella es un engaño, seguir así no puede ser. Amigo Marcos, necesito tu consejo. Entre copas, a veces un consejo viene bien. Si sale del alma y es sincero, amigo, bien sabes cuánto te quiero. Te daré mi opinión si puede ser. No te olvides que el cansancio suele ser cosa de dos. Ella cuida tus hijos con esmero. Tu casa es reluciente y un te quiero. Ella espera a tu regreso, piénsalo. Voy a dejar a mi mujer, explícame que nada contaré. Me enamoré de otra persona, son cosas de la vida, ya lo sé. Alguien que escucha mis problemas, esa que nunca me cuestiona, toda ternura, amor y piel. Y va a dejar a mi mujer, desahógate conmigo si es que te hace bien. Más tu consejo, buen amigo, a veces la rutina nos llega a vencer. Me hizo sentir tan egoísta, sería injusto con mi familia.